Son las 12 del mediodía, hora central europea. A media sesión, las claves de los mercados, los protagonistas y el análisis. A media sesión miramos cómo siguen las cosas en la bolsa, subidas generalizadas. Cerca los índices europeos de máximos de 4 meses, con un IBEX 35 que continúa por encima de los 8.900 puntos, en 8.952. El DAX de Frankfurt avanza 0,3% hasta 10.714 y el Eurostock 50 suma un 0,3% hasta 3.090 puntos. Hoy recordamos que no vamos a contar con la referencia de Wall Street. Allí el mercado del contado va a estar cerrado por festivo. Celebran el Día del Trabajo y atención a lo que está sucediendo en el mercado del petróleo, porque estamos viendo, según las pantallas de XTV, cómo el precio está subiendo. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos de este 5 de septiembre, parece que arranca ya todo, ¿eh? En el que les hemos preparado un espacio con personas y empresas destacadas en el ámbito del conocimiento y experiencia que habitualmente, bueno, tratamos, que son los equipos humanos, la organización, los directivos y, sin olvidar, el negocio. Hoy hablamos de empleados, desde la reputación y los intangibles. Hablamos en el Foro de Recursos Humanos en directo con los amigos de Corporate Excellence, de Alcor Consultores, destacando la importancia de los empleados en la economía de la reputación y los intangibles. De eso vamos a hablar y lo vamos a explicar, lo van a explicar. Vamos a conocer experiencias de grandes e interesantes empresas. Vamos a intentar descubrir de forma explícita la prioritaria labor de los empleados en las estructuras de las organizaciones y en la labor que se tiene que realizar descubriendo las bondades de la marca. Sé que todo el mundo lo tiene claro, pero ¿cómo se marca esa diferencia en las distintas organizaciones? No se trata quizás de que los empleados comprendan el posicionamiento de la marca corporativa, que también, y la razón de ser de la organización, sino de que realmente crean en ella y se comporten en torno al sistema de valores de la organización, haciéndoles partícipes del mismo. Esto es necesario, ¿eh? Que los descubran los empleados, quizás basándose en ese estudio destaco de Corporate Excellence y de Alcor, aprovechando la relación con los clientes y las múltiples experiencias que son muy vivas en las organizaciones y muchas veces se quedan ahí, ¿eh?, en los rincones de las organizaciones. Pues estas múltiples experiencias que nos dejan la venta bien realizada y la atención con los clientes. Según este estudio, que vamos a hablar hoy aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, el 80% del valor total de una organización, imagínese, reside en sus recursos y en sus activos intangibles, en contraposición a lo que, por ejemplo, ocurría en algunas décadas. Las organizaciones ya no compiten por variables de tipo financiero, sino por obtener el respeto, la admiración, la empatía y el respaldo de aquellos que son clave para su supervivencia. Sus principales grupos de interés: liderar por el reconocimiento que te otorgan los demás, siempre los demás, transforma e impulsa quizás a las organizaciones hacia la excelencia al introducir en su gestión planes de mejora basados en las expectativas y demandas de los distintos grupos de interés. En este nuevo contexto, que se ha denominado economía de la reputación o de los intangibles, los empleados desempeñan un rol clave. Hablaremos, bueno, venimos hablando 13 años en el mundo de los recursos humanos, y los hombres de comunicación interna, de comunicación, de recursos humanos que están en esta mesa, hablan de eso, pero vamos a ver por dónde van las tendencias. Hoy también la comunicación y la importancia de la misma para que nuestros empleados y todos en general, bueno, sepamos contar historias, historias corporativas, que digo yo, bien construidas. Lo mejor no es construirlas, lo ideal es repetirlas, interna y externamente, fruto de una buena definición de la historia por parte de los profesionales especializados de cada organización. Escucharemos con atención la reflexión de personas y empresas hablando de este asunto hoy aquí en la radio y en internet, y será una oportunidad para lanzar mensajes de futuro que en muchas empresas son presentes. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Y a las 12 y 17 ya pongo mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues comenzamos el Foro de Recursos Humanos en directo en este 5 de septiembre. Como digo, parece que esto ya arranca. Bueno, lleva arrancando hace algunas semanas, pero bueno, ya estoy viendo movimiento en muchas organizaciones y en muchas empresas. Los empleados desde la reputación y los intangibles. Ese es el tema de hoy, que está ya en las redes, que se está ya tuiteando, que lo están siguiendo muchos de ustedes. Y saludo en primer lugar a esta hora de la mañana a Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence. Don Ángel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal han ido esas vacaciones? Estupendamente. Me alegro mucho. También saludo a Pablo Gonzalo, socio director de Alcor. Don Pablo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Concha Gómez, socia de Alcor. Doña Concha, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos con un tema interesantísimo. Ya empezamos el 29 hablando con varios directores de recursos humanos, pero hoy me interesa muchísimo, y creo que le interesa a muchos oyentes, hablar de esas nuevas tendencias, hablando de la reputación y los intangibles. Pero ustedes han trabajado sobre eso. Corporate Excellence, Alcor, han trabajado sobre eso, han trabajado en un informe, yo diría que en un modelo, que luego vamos a compartir también con algunas empresas para que nos cuenten experiencias. Vamos a poner, si te parece, Ángel, encima de la mesa las claves de ese modelo, de ese estudio entre vosotros y Alcor. Muy bien. Pues por iniciar este debate, ¿no? O esta conversación sobre el modelo que hemos desarrollado conjuntamente con Alcor, tengo que empezar por el principio. Y es que tú mismo mencionaste un dato que es tremendamente impactante y supone una revolución en la forma en la que creamos valor las compañías hoy. Y es el peso que tienen los intangibles en el valor total de las organizaciones. Y sé que cuando digo la palabra intangible es... puede sonar un tanto extraño, es una palabra que no se utiliza de forma habitual. Entonces, lo que quiero decir es algo muy sencillo, pero que tiene un impacto tremendo sobre el futuro, en la manera en que creamos valor y en la manera en que vamos a seguir creando valor en el futuro en las organizaciones. Nosotros, en Corporate Excellence, que somos una fundación que agrupa a 20 empresas de 11 sectores distintos, directos competidores que vienen trabajando desde hace más de 10 años precisamente en intentar comprender muy bien cuál es el futuro de nuestras organizaciones y cómo podemos ayudarnos entre nosotros para alcanzar la excelencia en la forma de gestionar tanto nuestros activos tangibles como los intangibles, nos hemos dado cuenta de que efectivamente, pues, si tomamos el conjunto de todas las empresas en el mundo, la mitad del valor de estas organizaciones reside en sus intangibles. En algunos sectores de actividad alcanza, como tú bien dijiste al principio, el 80 o el 90% de ese valor. Y sin embargo, no hemos prestado suficiente atención a este hecho. porque venimos de una economía, venimos de una época pasada en la que estos intangibles no eran demasiado importantes, porque la manera de hacer negocio, de crecer, siempre ha estado balanceando dos aspectos, que ha sido construir una diferenciación que no sea copiable, que sea capaz de atraer clientes, talento, capital, y construir también una legitimidad que te permita operar, que te permita estar, abrir la puerta de tu negocio, internacionalizarte, conseguir la licencia para operar. Eso ha sido siempre, digamos, las dos claves, los dos pilares por los cuales se han construido los negocios de cualquier sector de actividad en cualquier lugar del mundo. Pues bien, esto se conseguía en el pasado, hace 30 años, básicamente conseguíamos la diferenciación inventando y lanzando productos que eran nuevos, que eran diferentes y que no eran fácilmente copiables. Esa era una de las claves de la creación de valor. La legitimidad, hace 30 años, nadie la cuestionaba. La empresa estaba absolutamente aceptada dentro del ecosistema social como un ente generador de confianza. Por lo tanto, la legitimidad era puramente jurídica. Cumplías con la ley, conseguías tu licencia para operar y, por lo tanto, tenías esos dos factores totalmente asegurados. Productos diferentes, servicios diferentes que no se copiaban, legitimidad jurídica. Pues bien, todo eso ha cambiado de una forma radical. Y por eso hablo de una revolución, porque hoy, en cualquier lugar del mundo, o damos o nos dan una conferencia sobre la digitalización. Pues bien, la digitalización no es nada más que un impulsor del peso que tienen los intangibles en el valor de las compañías. O sea, la cuestión clave no es la digitalización, la cuestión clave es la buena gestión de estos intangibles. ¿Y por qué? Pues porque hoy las empresas, las organizaciones, me atrevo a decir los países, construyen esa diferenciación sobre la base de algo bien distinto. Ya no son los productos o los servicios los que nos diferencian. Lo que nos diferencia son los valores. Lo que nos diferencia son esos entornos, ecosistemas de creencias compartidas que conseguimos construir en nuestras organizaciones, son los valores que comparten los productos y servicios que nosotros lanzamos y comercializamos, y es eso, que es un intangible, lo que nos diferencia. Ángel, ¿y esto lo percibe el cliente? Lo percibe cada vez más, porque el consumidor, y las pruebas son universales, cada vez, antes de tomar una decisión, le está influyendo cada vez más no las características del producto, sino quién está detrás del producto que está adquiriendo y cómo esa compañía se comporta. Es decir, nos estamos preguntando constantemente quién es el que fabrica este aerosol que estoy adquiriendo para, qué sé yo, limpiar un mueble o abrillantarlo, cómo se comporta en términos de proteger o no proteger la capa de ozono, cómo trata a sus empleados, cómo se comporta en términos de sostenibilidad. Nos interesa más el por qué y el cómo se hacen las cosas que el propio producto, puesto que en el producto no hay ninguna diferenciación. Por lo tanto, nosotros como consumidores estamos buscando eso que supone para nosotros un valor añadido. Y ya no está en el producto, porque todos son iguales. Y dime una cosa, tu percepción, ¿quién es el motor de la organización que debe de poner esto en primer plano? Yo me lo quiero imaginar y yo creo que me lo sé, pero quiero escuchar tu opinión. Es la alta dirección. Es decir, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el liderazgo. Un nuevo liderazgo que no tiene nada que ver con el liderazgo del pasado, que era un liderazgo tremendamente exitoso. En un mundo de productos y servicios diferentes, lo que necesitábamos era jerarquía. Necesitábamos fábricas, necesitábamos ejércitos ordenados para producir en masa y en cadena productos que se pudieran comercializar de forma masiva y rápida. Eso significa un liderazgo de ordeno y mando. Hoy el liderazgo es completamente distinto. Es esta idea de decir, bueno, aquel que sepa leer mejor el contexto social, político, geopolítico, el que sepa entender las motivaciones por las que uno toma decisiones, porque los demás toman las decisiones, ese liderazgo que es absorbedor de conocimiento, observador de la realidad social y capaz de integrar esas demandas de la sociedad en su día a día, ese es el liderazgo del futuro. Por lo tanto, igual que siempre ha habido ganadores y perdedores, en este mundo las empresas y las instituciones que cuenten con líderes de este segundo estilo son las que van a salir ganando. Pablo, Concha, vuestra visión de este trabajo, bueno, como consultores, en profundidad, ¿qué ponéis en primer plano y sobre todo qué nuevas tendencias estamos hablando? Concha. Bueno, nosotros llevamos ya, pues yo creo que cerca de 20 años trabajando en lo que tiene que ver con el alineamiento y la activación de las personas, del compromiso de las personas con los objetivos de la organización. Y probablemente en este proyecto lo que nos hemos encontrado es que los objetivos de la organización ya no son el corto plazo, y un poco, no quiero parafrasear tanto a Ángel, pero la sostenibilidad es clave y la sostenibilidad se sustenta en la reputación y en los comportamientos que las organizaciones están generando en la sociedad y en el mercado y ante los clientes. Y ahí el empleado es el foco fundamental. Entonces, lo que necesitamos, y estoy de acuerdo totalmente con Ángel, es un liderazgo nuevo que entienda bien el papel y el foco del empleado, el papel del empleado en esa sostenibilidad, en esos comportamientos, ante el cliente, en la sociedad, en las redes sociales. Vivimos en una sociedad absolutamente hiperconectada, en la que el empleado no es ya este individuo que fabrica en una fábrica, sino que es un individuo que está conectado al mundo y a la sociedad y habla de su empresa y defiende permanentemente ante el cliente la empresa. Entonces, a nosotros lo que nos movió en todo este proyecto fue el trascender los PowerPoint. Es decir, bueno, los empleados siempre están en el PowerPoint, siempre hablamos de las personas, siempre queremos hablar de las personas como el eje, pero ¿qué estamos haciendo realmente para activar a las personas en la defensa de la reputación? Todas las grandes organizaciones, todas las que están aquí, preguntan a sus empleados sobre su compromiso con los objetivos de la empresa. Pero es que los objetivos de la empresa no son solamente los resultados a corto plazo, el desempeño inmediato. Los objetivos de la empresa ya son mi reputación ante la sociedad. Entonces, tenemos que hacer algo, montar alguna métrica que nos permita ir moviendo esta necesidad, ¿no? Pablo, ¿esto está cambiando? Yo creo que ha ocurrido siempre, lo que pasa es que ahora somos conscientes. Evidentemente, si un empleado estaba compartiendo con unos compañeros de su tertulia en el bar de su barrio alrededor de cómo está en el trabajo, o de lo bien o mal que hacemos los productos, o de lo bueno o malo que sería que tú compraras los productos que nosotros hacemos, esto ya te digo, ocurría en la taberna. Lo que pasa es que ahora esa taberna es una taberna tremendamente amplia en la que pues ese empleado vía internet, vía una red social, pues puede estar trasladando su opinión a muchos miles de personas que además antes, cuando iban a comprar ese producto o servicio, pues preguntaban a su entorno. Ahora pueden ir a las redes y contactar con esa opinión que otro empleado mucho más lejos, al que no conozco, trasladó. Cuando además tenemos estudios que nos están diciendo que las fuentes corporativas de información tienen un grado de credibilidad deteriorado y que, sin embargo, ahora los ciudadanos a los que creemos son a esos que creemos que son como yo. Y un empleado es mucho más como yo que un CEO. Uh-huh. Y, por tanto, en este sentido, yo diría que el fenómeno ha ocurrido siempre, lo que pasa que ahora ha aumentado mucho su importancia y, además, las empresas somos mucho más conscientes de la necesidad de llevar adelante esto. Y de ahí, ya te digo, fue como comentaba Concha antes, donde vino el eje de la investigación que venimos a contaros. En este modelo de gestión, hablando de intangibles, de empleados, tenéis una relación con muchísimas empresas, pero poneros el antifaz durante un momento, no me digáis nombres, pero decidme sectores si queréis. Alguien que lo está haciendo mejor que otros, por destacar. Hagamos una balanza, háblame de sectores, no de nombres ni de nada, pero siempre hay algún sector que hay más tendencia a creerse esto más que otros, Ángel. Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que claramente cuando miramos los rankings que ordenan la reputación de los sectores, nos encontramos con sectores que destacan, ¿no? Y los sectores de tecnología están muy arriba. El retail, los sectores de distribución, de alimentación, son los sectores que probablemente ocupan en todos los países los primeros lugares en términos de reputación. Y quizá no nos sorprenda. ¿Por qué? Pues porque si tomamos el sector de distribución como un ejemplo, ha sido uno de los sectores que ha ensayado de forma muy clara el impacto económico que tiene el tratar bien a los empleados, tenerles comprometidos con la organización para la que trabajan, formar parte de ese sistema de creencias compartidas que se ha generado dentro de esa organización y, finalmente, en el contacto que tienen en el día a día, en esas experiencias que entregan ellos. Ellos son los principales creadores de reputación o destructores de reputación en el contacto que tienen con sus propios compañeros de trabajo y, sobre todo, con los clientes. Pues este sector ha sabido trabajar sobre los empleados y hacer que la reputación, ese sentimiento de admiración y confianza que uno siente por una empresa, finalmente haya sido construido a partir de la base, a partir de los propios empleados. Por lo tanto, como fenómeno general, diría que el sector de distribución en todos los países del mundo tiene ejemplos tremendamente interesantes de personas que han trabajado desde dentro hacia afuera. Uh-huh. Pablo Concha, por último, ya pasamos a la tertulia con ejemplos que van a vivir nuestros oyentes de empresas que se creen estas cosas. Pero bueno, llevamos muchos años, 13 años, hablando en esta mesa con directores de recursos humanos. Han pasado, iba a decir, casi todos. Y cada vez más, yo nunca abandono, la comunicación como elemento clave en los recursos humanos, y cada vez creo más en esa comunicación interna alineada con la compañía y los recursos humanos. En esto de la economía de la reputación y los intangibles, ¿estamos hablando de departamentos concretos o esto es una cuestión de marca que se tienen que unir recursos humanos, comunicación interna, comunicación externa? Si queréis responsabilidad social corporativa, no estoy diciendo todas las áreas más importantes que le preocupan a un presidente, incluido el negocio. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que el modelo lo ha evidenciado. Este es un reto claramente transversal y que requiere un liderazgo que impulse una actuación transversal en la compañía. Esto no es patrimonio de una función, porque al final la reputación, la confianza que estás generando en el mercado y en la sociedad, la estás generando con todas las actuaciones que emprendes. Por lo tanto, tiene mucho que ver con todas esas áreas, con todas esas funciones, pero desde luego es un reto transversal que tiene que ser impulsado por el comité de dirección. Por eso la importancia de ese nuevo liderazgo que vea la organización, que vea en la reputación un objetivo estratégico en el que las personas tienen, los empleados tienen un papel fundamental y que tienen que ser acciones orquestadas, colegiadas e impulsadas, rompiendo esos silos que hasta el momento ha habido en tantas organizaciones. Pablo, tú seguro que tienes... No, simplemente cuando presentes a los invitados que tienes de tres empresas muy importantes se va a ver esto que estás diciendo, porque si no me equivoco vas a tener una persona de recursos humanos, una persona de comunicación y una persona en el área de reputación. Por eso, o sea, que yo creo que con eso queda todo respondido. Muy bien, para las 12:32 minutos, hablando de empleados, de la economía, de la reputación y los intangibles, saludos a todas las personas que se incorporan y a todas las personas que están escuchando a través de las redes sociales, en diferido, este espacio donde yo digo que es muy importante siempre estar, bueno, a la hora que ustedes quieran, pero estar y sobre todo analizar el contenido de este espacio, que al final los contenidos es lo que trasciende. Enseguida le vamos a presentar a las tres empresas que nos acompañan hoy aquí con nosotros. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues ya estamos en la tertulia de la radio sobre recursos humanos, aquí en Capital Radio, con hombres y mujeres, bueno, que saben muy bien de lo que hablan, Me ha interesado mucho eso de los hilos que acabáis de comentar, porque nos vamos de los hilos y amanecemos en las marcas, en las organizaciones donde participan muchas áreas y muchos departamentos. Les presento a nuestros invitados. Hoy con nosotros Esther Moya, su directora de Reputación y Media Intelligent de Repsol. Querida Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gabriel de Diego, director de Planificación Estratégica de Recursos Humanos y Cultura, qué importante la cultura en todas las organizaciones, de Telefónica. Querido Gabriel, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros también. A Emma Marín, directora de Comunicación de Correos. Emma, muchas gracias. Buenos días, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vosotros habéis participado en este modelo, en este informe sobre los empleados de la economía de la reputación y los intangibles. En primer lugar, y luego vamos a abrir una tertulia entre todos en los últimos 20 minutos del programa, estamos en esa tertulia, pero me gustaría conocer vuestra experiencia. Esa experiencia de cliente que hablamos tanto, pero esa experiencia interna, hablando de esa economía de la reputación y los intangibles. Empezamos por Repsol.

Y eso es lo que hicimos con la ayuda de Alcor. Y tenemos, puedo decirlo con todo orgullo, tenemos hoy un modelo que nos permite activar comportamientos en los empleados, siendo conscientes de la importancia que ellos tienen a la hora de construir o de destruir la reputación. Sí, no, y además un modelo que yo creo que identifica algunas de las palancas en las que, bueno, veo reconocidas, como no podía ser de otra manera, las intervenciones de tanto de Repsol como de Telefónica como de Correos, ¿no? Es verdad, y Esther tiene razón, casi todos los empleados de las empresas quieren ser buenos prescriptores de su empresa, de su organización, porque es que también su marca está en ello, también su propia profesionalidad está en ello. ¿Cómo voy a decir yo que trabajo en una mala organización? ¿Qué tipo de profesional soy yo, ¿no? Entonces, eso es importante, que me digas que eres prescriptor y que tienes confianza en tu organización, pero ¿cómo consigo realmente activar esa confianza para que cuando estés delante de un cliente no muy satisfecho, realmente defiendas a tu organización, saques adelante los comportamientos que esta organización te está pidiendo, realmente te apoyes en aquello que es diferencial de tu empresa en relación a la competencia? Y aquí, bueno, tú lo has mencionado, comunicar esos valores diferenciales es una de las palancas. Podemos estar muy orgullosos de nuestra empresa, pero si no sabemos en qué se diferencia del resto de la competencia, mal vamos. Y luego respaldar al empleado, o sea, no podemos dejarle solo. Sí, es que hemos hablado, bueno, hemos venido hablando mucho alrededor de comunicación interna, y yo creo que realmente se está produciendo una transformación muy importante también en ese ámbito. Tradicionalmente hemos entendido que con comunicación interna lo que queríamos era que los empleados entendieran mejor a la empresa y el trabajo que realizaban en ella para, a partir de ahí, que aportaran un mejor desempeño. Ahora lo que nos encontramos con esta reflexión es, y bueno, y fue la primera pregunta que me hiciste, es que, de hecho, ellos ya están hablando de la reputación de la compañía ante su entorno. Lo queramos reconocer o no, su entorno les está preguntando, o de alguna manera espera de ellos que lo hagan. Con lo cual, la reflexión que habitualmente es de recursos humanos hacemos en comunicación interna, que tiende a considerar como que de alguna forma en el empleado termina, pues tenemos que acabar con ella. Realmente no estamos haciendo comunicación para los empleados. Podríamos decir que estamos haciendo comunicación a través de los empleados. Por medio de los empleados queremos comunicar con la sociedad. Que son los embajadores. Efectivamente, tanto se ha dicho. Claro, sí, pero que les hemos hablado que son los embajadores de la marca, pero luego no les dimos embajada. Decimos que son los embajadores de la marca, pero luego no les dotamos de contenidos. Y muchas veces no les llamamos embajadores de la marca y nos creemos que no lo son, cuando realmente sí que se están comportando como tales porque su entorno les está preguntando. Con lo cual, bueno, pues con el modelo que se pone encima de la mesa, lo que hemos descubierto es que los empleados son poco conscientes de esta reflexión. Pero, sin embargo, cuando empiezan a pensar sobre ello, rápidamente comprenden las ventajas que reportaría para su empresa y para ellos. Y además fácilmente lo perciben como una relación de dos ganadores, win-win, en el que no hemos visto voluntad transaccional de decir, bueno, pues si quieres que hable bien de ti, súbeme un 3% o dame una mayor promoción, ¿no? Lo que nos encontramos es un planteamiento mucho más transparente, mucho más abierto de la empresa gana, pero ganando yo. Y por tanto, desde esta perspectiva, yo creo que es un modelo que nos aporta perspectivas muy interesantes. Bueno, para esto, el foro lleva 13 años teniendo una hora, pero necesitamos más, ¿eh? para poder hablar, aunque, como digo, continúa el debate, ¿eh? En las redes sociales, en www.fororecursoshumanos.com, vamos a tener esta tarde un amplio reportaje y podrán ver y escuchar todas estas cosas. Recta final, pido brevedad, síntesis. A nuestros invitados, Esther Moya, su directora de reputación y media de Intelligent de Repsol. ¿Qué reto? Ponemos encima de la mesa un reto hablando de economía de la reputación y los intangibles por parte de Repsol. Pues yo diría seguir trabajando en la línea en la que estamos, y recojo ideas de las que se han comentado aquí, que la reputación, una buena reputación sostenible, se construye de dentro hacia afuera. Que de alguna manera tenemos que asegurarnos esa transversalidad también, todas las áreas de la compañía. La reputación no la construye un área, no la construye con la mejor voluntad una herramienta que pueda ser la comunicación, sino que está en la actividad y en la actuación de todos los empleados que formamos la compañía. Esther Moya, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos, y seguimos esa comunicación de Repsol. Gracias. Emma Marín, directora de comunicación de Correos, ese reto. Pues yo quiero empezar por un agradecimiento, que luego hablaré del reto. Agradecimiento a todos esos empleados que se han mostrado tan interesados en participar, porque han sido más de 400 personas las que han participado en el proyecto, pero además reclamándonos que querían participar, y alguno al que no le llegaba el cuestionario, forma porque no tenía, por favor, mándamelo, que estoy interesado en participar. Entonces, en primer lugar, eso, agradecer la participación. El reto para nosotros, saber responder a ese interés, saber responder y dar satisfacción a ese interés por participar en lo que es el futuro de la compañía y en esa sostenibilidad que significará pues un futuro mucho mejor para todos los que trabajamos en Correos. Pues Emma Marín, gracias y saludos a todos los hombres y mujeres de Correos también desde aquí. El caso de Telefónica, Gabriel. Sí, el reto para nosotros es aprovechar esta oportunidad de tener a esos empleados embajadores de tu propia marca. Pero esto lo tenemos que poner fácil, como decía Pablo, ¿no? Entonces, hay que formarle en los productos y servicios, hay que poner canales específicos de atención y venta, y tienen que probar y disfrutar de los servicios con una oferta diferencial, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, ¿eh? Telefónica, Correos, Repsol, muchísimas gracias. Yo he sumado, ¿eh? 27.000, 130.000, 50.000, 207.000 empleados han estado presentes aquí hoy en esta tertulia hablando de la economía, de la reputación y los intangibles, a los cuales saludamos desde el Foro de Recursos Humanos. No sé si está Susana Criado, o mejor dicho, Susana Cabrero por ahí, para ese comentario final con su punto de vista. Adelante, Susana, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿qué tal estás hoy? Bueno, pues aquí estamos con una nueva reflexión. En este caso vamos a hablar de la entrevista de selección. Quien no pregunta, no se arriesga a saber, porque la pregunta aporta conocimiento. Por ello, plantear buenas preguntas es toda una habilidad, y formular preguntas inteligentes, todo un arte. La pregunta genial es aquella capaz de adentrarse en los entresijos del candidato para detectar el valor que puede aportar a la organización. Si solo tuvieras una oportunidad, ¿qué preguntarías al candidato? Gracias, Susana. Uy, cuántas preguntas se me ocurren para esos candidatos. Bueno, Corporate Excellence, querido Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos de cerca los resultados de este modelo y, sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a Pablo Gonzalo y a Concha por estar con nosotros, de Alcor Consultores, por trabajar en esta línea de líderes, del liderazgo que tanto nos ocupa y nos preocupa también en el futuro. Gracias. Gracias. Y nosotros en la recta final nos vamos hoy desde Bodet con esta música que van a escuchar dentro de unos segundos. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Acabamos siempre en tono musical para todos los empleados que nos escuchan y sobre todo también para todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos, allá donde estén. Y a todos los que nos están viendo, pues también muchísimas gracias a todos por estar aquí en el Foro de Recursos Humanos, donde siempre hablamos de personas y empresas. Ah, me apuntan, hoy Freddie Mercury hubiera cumplido 70 años. ¿Cuántas cosas nos pudiera haber contado, eh? Pues el próximo lunes muchas más personas y empresas aquí en la radio nos siguen también a través de www.fororecursoshumanos.com, donde vamos a desgranar todos los contenidos que aquí también han dicho todos nuestros invitados, con detalles, con imágenes, con vídeos para que lo puedan analizar y escuchar tranquilamente. Que sean felices. Bueno, está arrancado ya, es 5 de septiembre, ¿eh? Pues nos escuchamos el próximo lunes con muchos más invitados del mundo de la empresa, pensando en esa comunicación, en esa responsabilidad social corporativa y especialmente en esos recursos humanos. Que sean felices, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Yeah. gotta be cool.